A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Bien presentado, acá está Héctor Vicente con su columna desde la historia, se puede decir, ¿no? Desde un archivo de prensa trae la historia. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a vos? Muy bien. Bien, estaba sacando cuentas, como casi toda la semana, que ya vamos camino al año de... ¿De qué? De que me fui de acá. Me fui, pero volví. Te fuiste en un sentido, porque claro. Me fui de Mañanas de Radio. Bueno, me fui de Mañanas de Radio el último día de febrero del año pasado. Va a ser... Sí. O sea que la semana que viene, cuando vengas, traes algo para un festejo. Festejar. Me acuerdo que hicieron una cosa muy linda allí, una despedida. Podíamos festejar la bienvenida. Podemos festejar la bienvenida, un año. Nosotros, desde ya te aviso, una botella tenemos para poner. ¿Qué, van a poner una vela en la o botella? O sea que vos podés traer. A una botella. Vos traes algo comestible y hay hielo. Una botella. Hielo siempre hay. Muy bien, muy bien. Como siempre, ¿se acuerdan que la semana pasada, próxima pasada, yo les dije, va a haber sorpresas con el avisador de este espacio? Es verdad. Y ya está saliendo la sorpresa. Parte de ella, ¿no? Vamos a tener bicicleta sorteada dentro de poco, me parece. ¿Y qué bicicleta? ¿Tiene marcha para adelante? ¿Tiene marcha para atrás? Médanos Bike, taller de bicicletas, reparaciones, accesorios y repuestos. Avenida Yanatacio, kilómetro 27800 y Martín Fierro. Con el teléfono, atención, 099-961-600. Perfecto. ¿Lo hice bien? Muy bien. ¿Qué ejemplares trajimos para hoy desde el Archivo de la Juventud? Le quiero mandar un saludo también a un oyente nuevo que tenemos, un trabajador gráfico, imprentero, que tiene la característica de que trabaja acompañado de un perrito. Mira qué bárbaro. Un perrito muy fiel ahí, muy tranquilo el perrito. Perro de imprenta. Pero le mando un saludo desde acá. ¿Se puede decir el nombre? Chepi le dicen. Chepi. Si me preguntas el nombre. Bueno, Chepi, ya está. No lo sé. No preciso. Hoy le voy a preguntar. Bien. Acá está el ejemplar del 26 de junio del 2014. Mire allá con 14. coreografía y todo. 26 de junio del 2014. Título de la portada. El propio Astori lo ha dicho. Para las multinacionales, para el imperialismo, es fundamental que gane el Frente Amplio. Eduardo Rubio, candidato al Senado de la 326 de Unidad Popular, Asamblea Popular, alertó sobre la camaleónica suba de precios que se está haciendo en varios productos aprovechando la instancia deportiva del Mundial de Fútbol, según le expresaron durante una reunión trabajadores de los supermercados. Asimismo, Rubio comentó un artículo del contador Danilo Astori, publicado en varios medios, en el que el hombre que dirige la economía del país argumenta el porqué de la necesidad de la obtención de un tercer gobierno por parte del Frente Amplio, alegando que el partido de gobierno es el que más confianza genera en los inversores extranjeros. 2014 lo decía. ¿Cómo era el dicho aquel de que más claro échale agua? Sí, claro. Bueno, otro título de portada para quedarnos en lo nacional. Lo vimos acá nuevamente. Al economista José Antonio Roca. ¿Qué son los fondos buitres? José Antonio Roca lo explica y advierte sobre Uruguay. Son grandes especuladores que se alimentan en cierto modo de las dificultades de muchos de los países del sur, en este caso de Argentina, afirmó Roca, y dijo que nuestro país también corre riesgos. Es curiosa la percepción, sobre todo de los canales de televisión, de alguna prensa adicta al gran capital sobre los problemas de Argentina por su deuda. Y la deuda de Uruguay es muy superior a la de Argentina, dijo Roca, y señaló que mientras en Argentina la deuda anda por el 40% del Producto Bruto Interno, en Uruguay anda arriba del 60% del Producto Bruto Interno. Otro tema, es reiterativo decir, ¿no, Ángeles y Daniela? Pero los temas se repiten, sí, y se repiten a nivel nacional y a nivel internacional, y algunos se agravan. Título internacional, adelanto en la portada de La Juventud del 2014. 52.000 niños centroamericanos arrestados por Estados Unidos en la frontera en los últimos 8 meses. Terrible dato, terrible dato. Bueno, y después ahí el tema de, aparece también el tema de Medio Oriente. Jamenei, la arrogancia mundial está tratando de quebrantar la paz y la tranquilidad en Irak, decía el iraní en el 2014. Cambiamos de número. Este lo ponemos acá. ¿En el mismo año o otro año? No, anterior, bastante anterior. Cambia el diseño de la portada también. Acá decía, debajo del encabezamiento, el diario Frente Amplista y Popular, número 2894, martes 9 de abril del año 2002, uh-huh, año trágico para Uruguay. ¿2002? Sí. A ver si se ve ahí. Fuá, se ve la portada. Se ve la portada. Muy bien. Fue el año presidente Jorge Valle, canciller de la República Didier Operti, epidemia de meningitis en Uruguay. Sí, me acuerdo, Santa Lucía, atacadísimo. Embajador de Cuba rechaza exigencia de rectificación ante dicho de canciller cubano. ¿Qué pasó? Jorge Valle había denostado y le había faltado el respeto a Fidel Castro Ruz. Le había dicho que era un showman, en fin. Y el canciller cubano, Pérez Roque, le respondió. Ah, se ofendieron los. El gobierno uruguayo y su canciller se ofendió. Pero, ¿qué hizo Cuba ante la necesidad imperiosa de que Uruguay comenzara a vacunar con la meningitis? Donó las vacunas. Valle despreció donación de vacunas cubanas. Esto lo traigo, ¿saben por qué lo elegí? Porque el otro día, cuando le preguntaron al canciller uruguayo sobre de qué manera el gobierno podía ayudar a Cuba en esta situación de arrecio del bloqueo, sí, y sí, dice, vamos a mandar algo de forma simbólica. Sí. No fue simbólico lo que hizo el gobierno revolucionario en el 2002, entre otras cosas. Estamos hablando de este año. Antes de viajar a Costa Rica a buscar imponer un inspector en la isla siguiendo instrucciones de Washington, Valle desairó el gesto solidario del gobierno y el pueblo de Cuba y rechazó la donación de vacunas contra la meningitis. En tanto, las 200.000 dosis esperan la autorización para ingresar al país. Cuba corre con los costos de aduana y almacenamiento. Ayer, el embajador Joaquín Álvarez afirmó que se trata de un esfuerzo excepcional de su gobierno y su pueblo, ya que se priorizó la necesidad del pueblo uruguayo ante el incremento de casos de la letal enfermedad. Operti siguió presionando ayer reclamando una rectificación del canciller cubano. La Habana afirma que la ola de insultos la inició el propio Valle en sus hirientes declaraciones de prensa en Monterrey. El tema sonó mucho en ese tiempo aquí en Uruguay, no solamente por la crisis política entre los dos gobiernos, sino por la situación de salud. El editorial de La Juventud del 9 de abril del 2002, las vacunas cubanas están en Uruguay y son gratis, gratuitas y sin condiciones de ninguna clase, pero la voluntad del gobierno uruguayo de impulsar junto a algunos países latinoamericanos una condena al régimen de Fidel Castro permanece presente. En ocasión de la visita del presidente Jorge Valle a México, intentó ridiculizar al primer mandatario cubano en una entrevista televisiva. No ha sido la primera vez que un dirigente latinoamericano discrepa, critica y hasta ataca al presidente cubano, pero sí debe ser la única oportunidad en que otro presidente se refiere a Fidel Castro llamándole showman y de viejo que quiere llamar la atención. Al gobierno uruguayo le queda pésimo impulsar una política internacional anticubana y al mismo tiempo aceptar gratuitamente la dosis de vacunas contra la meningitis. La solidaridad brindada por el régimen comunista cubano a miles de uruguayos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay ha quedado lejos en el tiempo. Los lazos de hermandad, cuando los blancos desterrados del país en la barca Puig fueron a parar a La Habana, donde recibieron la solidaridad del pueblo, también quedaron lejos del pueblo cubano. ¿Quién recuerda que el apóstol cubano José Martí fue nuestro cónsul honorario en Estados Unidos? Cientos de jóvenes uruguayos están pasando cursos de medicina por las universidades cubanas y reciben en forma gratuita estudio, alimentación y enseñanza. Cada año viajan a operarse o a realizar tratamientos cientos de niños y jóvenes uruguayos imposibilitados de rehabilitarse o curarse. La vacuna cubana contra la meningitis es un tema sentido por el pueblo uruguayo y está en juego la vida de los niños, y los errores cometidos en demorar la vacunación se terminaron pagando muy caros en la ciudad de Santa Lucía. El gobierno uruguayo tiene que justificar su actitud cubana en Ginebra y para ello debe inventar una causa. Lamentable la posición del gobierno uruguayo por partida doble. Y esto es parte del editorial. Y después en la página 9, en la página 4, ¿tenemos que hacer una pausa o seguimos? Sí. Dale, dale, cuando la página con este y tema. Hacemos la pausa. Sí. Que el pueblo uruguayo lo sepa. Cuba donó las vacunas, dijo el embajador cubano en Uruguay, Joaquín Álvarez. Se trata de las primeras 200.000 dosis de la vacuna que llegaron a Uruguay a las 3:20 horas de ayer, cuyo gasto de transporte y flete corrió a cuenta del gobierno cubano en lo que Joaquín Álvarez calificó de esfuerzo excepcional. Hace muchos años, debido al bloqueo, entre otras causas, que a Cuba no le sobra nada. Claro, daba lo que no tenía. Pero como en el barrio, las familias, la solidaridad, sí. no se piensa, ¿viste? Se da. Es de destacar que mientras el Ministerio de Salud Pública no retire la donación, corre el depósito en el recinto aeroportuario, es decir, lo que cuesta mantener una carga en depósito que también lo pagará la isla caribeña. Al respecto, dijo el diplomático, se vienen llevando adelante las gestiones correspondientes tanto a nivel del Ministerio de Salud como el del Laboratorio Gautier, que representa en nuestro país a la empresa cubana Finland Sociedad Anónima, que es la que comercia la vacuna, con el fin de garantizar la salida y distribución de la misma entre la población uruguaya. Al respecto, señaló que su gobierno necesita conocer el plan de vacunación que aplicará el Ministerio de Salud Pública con el objetivo de prever y garantizar la producción, su envase en las condiciones correspondientes y el envío de la misma a nuestro país en el plazo requerido. Y dijo también el embajador que si Uruguay necesitaba, también Cuba, en forma honoraria, mandaba médicos y personal para aplicar las vacunas. Martes 9 de abril del año 2002. Bueno, y seguimos en el Archivo de la Juventud. Esta tapa habla sola, me parece, ¿no? Esta portada, que la vamos a mostrar, viste que durante el transcurso de la juventud, en distintas etapas, fue cambiando el diseño de la portada. Uh-huh. Incluso hay unos años que tiene, en el lomo de la publicación, tiene colores blancos y rojos, otro año fue amarillo y rojo, pero esta portada bien perfectamente podría ser un mural. Sí. Para arriba, así. Muy bien. Traje esto porque, bueno, en estos días de solidaridad con Cuba, uh-huh, el sábado hay una instancia muy importante. Y sobre todo, solidaridad permanente, ¿no?, en el mundo, a veces más, a veces menos, algunos gobiernos, los pueblos siempre, pero rescatar además el concepto de la Revolución Cubana. ¿Por qué se hizo la revolución? ¿Por qué la gente dio su vida? ¿Por qué la gente se organizó? desde Martí para acá, el Partido Único Cubano, los cubanos reivindicando la lucha histórica de quien los antecedieron, incluso la guerra contra España, contra Estados Unidos. Entonces recordar lo que dicen los cubanos, el pensamiento de los cubanos, del Partido Comunista. Y este ejemplar del 18 de octubre de 1997, lo vuelvo a mostrar, del semanario La Juventud, que da para hacer un... ¿Te acordás, Ángeles, que se hacían murales antes? Sí, cómo no. Pintar un muro. Con murales en, y bueno, se ponían en la casa un marquito de madera, así, en fin. Este ejemplar, que tiene la fotografía de Fidel Castro en primer plano y detrás de él una imagen de Ernesto Che Guevara, fue cuando los restos del Che y sus compañeros de lucha que cayeron en Bolivia fueron traídos a La Habana. Emocionado discurso de Fidel en homenaje al Che en Santa Clara. Para alcanzar la victoria, contamos contigo. Emocionado como pocas veces, Fidel destacó que la fe incondicional en el hombre que defendía al Che son indispensables en estos tiempos duros por lo que atraviesa la humanidad. Como ves, esta tierra que es tu tierra, este pueblo que es tu pueblo, esta revolución que es tu revolución, sigue enarbolando con honor y orgullo las banderas del socialismo, dijo Fidel al Che y al mundo. ¿Cuánta vigencia tiene esto? Que la fe incondicional en el hombre que defendía al Che son indispensables en estos tiempos duros por los que atraviesa la humanidad. Uh-huh. Y en la contraportada está publicado el discurso que... Habló poco Fidel en esa instancia, era una instancia muy, muy emotiva, ¿no? Uh-huh. Todo el pueblo en la calle. Todo el pueblo en la calle, toda la ceremonia aquella desde el aeropuerto, los jeeps con las cureñas, todo eso. Y además, imagínate lo que pasaba por la cabeza y por el corazón de este revolucionario gigante como era Fidel Castro, ¿no? Uh-huh. Discurso pronunciado ayer por el presidente Fidel Castro en las honras fúnebres del comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de la guerrilla en Bolivia. Fue en Villa Clara. Sí. Frente a donde ahora agarraron esta lancha con los terroristas, queriendo entrar. Sí, sí. Frente a las costas de Villa Clara. Con emoción profunda vivimos uno de esos instantes que no suelen repetirse. No venimos a despedir al Che y a sus heroicos compañeros, venimos a recibirlos. Y veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez incluye no solo a cubanos, sino también latinoamericanos que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria. Veo además al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se ha multiplicado por toda la tierra. ¿Cómo podría caber bajo una lápida? ¿Cómo podría caber en esta plaza? ¿Cómo podría caber únicamente en nuestra querida pero pequeña isla? Solo en el mundo con el cual soñó, para el cual vivió y por el cual luchó, hay espacio suficiente para él. Más grande será su figura, cuanta más injusticia, más explotación, más desigualdad, más desempleo, más pobreza, hambre y miseria imperen en la sociedad humana. Más se elevarán los valores que defendió, cuanto más crezca el poder del imperialismo, el hegemonismo, la dominación y el intervencionismo en detrimento de los derechos más sagrados de los pueblos, especialmente los pueblos débiles, atrasados y pobres, que durante siglos fueron colonias de Occidente y fuentes de trabajo esclavo. Más resaltará su profundo sentido humanista, cuanto más abusos, más egoísmo, más enajenación, más discriminación de indios, minorías étnicas, mujeres, inmigrantes, cuanto más niños sean objeto de comercio sexual u obligados a trabajar en cifras que ascienden a cientos de millones, cuanto más ignorancia, más insalubridad, más inseguridad, más desempleo. Y bueno, Fidel sigue. El Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria, las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Para llevar a cabo esta proeza, para derrotar los planes imperialistas contra Cuba, para resistir el bloqueo, para alcanzar la victoria, contamos contigo. Como ves, esta tierra que es tu tierra, este pueblo que es tu pueblo, esta revolución que es tu revolución, siguen enarbolando con honor y orgullo las banderas del socialismo. Bienvenidos, compañeros heroicos del destacamento de refuerzo. Las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarla jamás, y juntos seguiremos luchando por un mundo mejor hasta la victoria siempre. Parte de lo que dijo Fidel. Grandioso. Grandioso. La verdad que la selección de esta vez abarcó un periodo importante desde el 97 hasta el 2014, ¿fue? Sí, 2014. Al 2014. Sí. Y la constante que se va viendo semana a semana, cómo aparece Fidel y cómo aparece Cuba siempre, sí, ¿no? Sí. Bueno. Volvemos. Sí, señor. Suscríbanse a la juventud. Suscripciones. Faltó eso. Menos mal que qué suerte que está esta memoria así, memoria viva de la radio. Juvenil, la juvenil. 097-326-134 2924-7971. Mensualmente se puede suscribir. Trimestralmente, semestralmente o anual. Y cada ejemplar hoy sale 40 pesos. Nos vemos. Gracias, Vicente. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.